agradecer la convocatoria. Estoy muy emocionado por la presencia de las instituciones educativas, que es la primera vez que vienen, un 24 de marzo. Agradecer las palabras de Fernando, la buena voluntad de Fabricio y de todas las autoridades municipales para poder crear este nuevo espacio para la memoria, la verdad y la justicia, que bueno, tengo la esperanza de que sea un espacio que lo integre la sociedad, que puedan venir los jóvenes a compartir las tardes, a realizar las actividades que quieran, que pueda ser intervenido con respeto, sabiendo que es un lugar en el cual se conmemora la memoria, la verdad y la justicia, pero es un espacio para todas, para todos, para todes. Y bueno, el convencimiento de que la construcción de la memoria es colectiva, como nos enseñaron las madres y las abuelas, así que la lucha por la justicia y para el nunca más va a quedar en las manos del futuro, que son ustedes. Así que les agradezco mucho su presencia especialmente. Bueno, Gabriel de la Fuente, recordando hoy en el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, hace un tiempito nos hiciste para la radio un enorme regalo que está todos los días presente ahí en una radio muchas voces, que es en el marco de los pañuelos por la memoria, el primer mosaico que habías hecho ahí por la memoria, que nos contaste, y ahora inaugurando otro. ¿En qué consiste? Claro, es una campaña nacional que se llama 30.000 pañuelos por la memoria, de artistas y artesanos en mosaico, que tratamos de visibilizar los pañuelos de las madres que representan a los 30.000 compañeros que han sido detenidos y desaparecidos, que ya no pueden estar. Nosotros los hacemos presente de este modo, y con ellos hacemos presente la lucha por una sociedad más justa, más solidaria, que nos contenga a todas y a todos, y que pueda generar una democracia para siempre y que sea en paz y transformadora, para que todos tengan los derechos mínimos y básicos y no por eso tengan que desaparecer. Se suma ahí a Capilla del Monte también, entonces, uno de los pañuelos de la memoria, 30.000 pañuelos por la memoria, en este caso hecho por Gabriel de la Fuente, que está acá en la plaza, en Pueyrredón y Moreno, que acaban de inaugurar. Se había designado el año pasado y este año se hizo la inauguración. Ahí hicieron la explicación, que un poco la idea de los durmientes que acompañan es por la dureza de la madera, del quebracho, que nos va a acompañar también en la memoria de tantos desaparecidos y desaparecidas y tantas personas que lucharon por la memoria, la verdad y la justicia. Gracias, Gabriel, por tu aporte, por el aporte de hoy y por el pañuelo por la memoria que también nos acompaña en una radio muchas voces. Gracias a ustedes y un saludo para todos. Recordar la tragedia que sucedió a partir del 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas Argentinas decidieron abolir el proceso democrático que estábamos transitando. Eso quizás fue lo más grave. La abolición de los derechos y de las garantías civiles para todos los habitantes del país. Quedaron tragedias económicas, quedaron tragedias culturales y sociales profundas que todavía nos está costando mucho dolor y mucho trabajo y mucho sacrificio resolver. Uno de los aspectos que más nos lastimó como sociedad fueron el terrorismo de Estado y las acciones de ese terrorismo de Estado. Me voy a permitir leer una cosita que quizás haga más clara mis palabras. Hoy fue un 28 de abril sin empanadas. Hoy no tuve a quién agasajar. Hoy fue un 28 de abril sin empanadas. Para vos, mi negrito, y lo que es peor, sin vos. Hoy fue tu cumpleaños, hijo querido, y no sé si los cumpliste. Y esa duda como nunca me ha estrujado el corazón. Y estoy deshecha recordándote. Qué ansias de saber algo de vos, hijo. Qué tortura infinita. Qué dolor tan grande. Qué muerte renovada a cada instante. Juan Carlos, quiero verte. Quiero verte bien. Aunque sea, quiero saber que vives. ¿Por qué es esto tan imposible? Vení, Carlitos, que me llegue algún indicio de que vives. alguna esperanza renovada de que volverás. Negrito, mi negrito, cómo te extraño. 29/4/77. Este es un párrafo extractado de un cuaderno común, Gloria, de color rojo, en donde Carmen, mi madre, le escribía a forma de conversación a Juan Carlos, mi hermano, su hijo. Inocentemente ella, y tal vez refugiada en la fe cristiana que albergaba, profunda creyente en Dios, en la iglesia, seguía pensando que Juan Carlos permanecía vivo. Juan Carlos, mi hermano, había sido secuestrado un día patrio, el 25 de mayo de 1976, trasladado a La Perla, ferozmente torturado, y ferozmente nosotros, los que empezamos a transitar la vida tratando de averiguar y de saber, supimos cómo había sido su destino, sus tiempos y demás. Al mes de ser trasladado y torturado salvajemente, como los miles de compañeros y compañeras que pasaron por La Perla, fue fusilado y su cuerpo desaparecido. Miles de madres de nuestro país, de miles de abuelas que siguieron pugnando por recuperar a sus hijos, ahora por recuperar a sus nietos y por recuperar la verdad a través de la memoria, para construir un futuro basado en la justicia, que es el único futuro posible para sanar una sociedad tan lastimada y tan herida como la nuestra, con hechos que están a la vista, ¿no? No podemos resolver todavía cuestiones que nos duelen profundamente. Así que bueno, es un gusto compartir con tanta gente. Esto da la pauta de que sigue existiendo una sociedad interesada en rescatar permanentemente la memoria para poder construir esa justicia en el futuro. Así que muchas gracias a todos por compartir esta jornada. Y por los 30.000 compañeros desaparecidos, presente. Ahora, ahora, ahora.